Como decíamos, la actualidad local de hoy está sobre todo focalizada a las actividades que se van a desarrollar durante estos días en nuestra localidad a modo de agenda cultural y de ocio. Ya le hemos hablado de una de esas iniciativas, la presentación del poemario El Libertad, de David Sierra, que llegará a las 8:30 a Laurel Tapas esta noche, pero además también esta noche vamos a tener otra actividad relacionada con el ámbito cultural. Se trata del marco musical, principalmente porque la Banda Municipal de Música nos va a ofrecer un concierto en el Parque Rafael Alberti. Será hoy viernes a partir de las 10. Allí podremos escuchar la música de la Banda Municipal de Música, un espacio agradable, sobre todo con estas altas temperaturas que estamos experimentando, para poder realizar una actividad al aire libre, y qué mejor que escuchar la música de la Banda Municipal de Música. Juan Pedro Ordóñez es su director. Juan Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, María, a toda la audiencia. Bueno, pues hoy tenemos concierto por parte de la Banda Municipal de Música, que se convierte ya en tradicional casi, ¿no? Porque lleváis varias ediciones realizando durante esta época del año concierto en el Parque Rafael Alberti. Cuéntanos. Sí, creo que son 3 años ya lo que venimos haciendo, creo, ahí en el Bar de Pedrito. Terrejita. Y para ello, pues mira, hemos preparado un concierto, digamos, desenfadado, ¿no? Porque con esta temperatura que estamos aguantando, pues tú me dirás si pones una sinfonía. Así que mira, vamos a abrir con un paso doble, que es nuevo, que se llama Inquietud por ti. Un bailable, Mail de Boleros se llama, ¿no? Es un popurrí de boleros de los años 50. Queda muy bonito la pieza esta. Otro paso doble que se llama Cuna Cañí. Un tema también antiguo de los años 40, de este para dos, bailable. Otro paso doble, Aquí España. El famoso este de María la Portuguesa, de Carlos Cano. El paso doble, Chiclanera. Otro tema ya bailable también, que es El Cerezo Rosa, también de los años 40. Y ya te digo, paso doble, como puede ser España Cañí, Paquito Chocolatero, La Morena de mi Copla, lo que pidan. Bueno, pues temas musicales, como decía, bailables, ¿no? Y también un poco divertidos, ¿no? Para que el público pueda disfrutar de los mismos en este periodo veraniego, es lo que habéis preparado. Así es. Esperemos que les guste a la audiencia, como todos los años. Y bueno, bien, hemos preparado bastante bien para que la actuación quede perfecta. ¿Cuántos me has dicho? ¿Cuántas piezas musicales vais a interpretar? Sí, pueden ser unas 14, más o menos, ¿no? Estamos hablando, pues, prácticamente de un concierto de más de una hora, ¿no? Quizá. Sí, en una hora está. Está eso, sí. Y bueno, pues siempre, no sé si peticiones del público se aceptan. Sí, pues también, si las llevamos en carpeta, pues sin problema. Y se puede hacer sin partitura, pues mira, pues se le hace también. Claro que sí. Bueno, pues a disfrutar, ¿no?, de la música que nos ofrece la Banda Municipal de Música esta noche a partir de las 10 en el Parque de Rafael Alberti. La Banda Municipal de Música, que en este periodo de verano, no sé si os cogéis vacaciones, Juan Pedro. Sí, tiene que ser a primeros de agosto, porque a mediados ya tenemos que estar preparando para lo que es las fiestas patronales. O sea que tenemos 15 días a partir del 1 de agosto hasta el 15. Ahora en verano también, bueno, pues seguís trabajando, en este caso ofreciendo los conciertos de verano, ¿no? Podemos decir. Sí, claro, el 28 pues tenemos, creo que es el 25, ¿no? El 28, sí, tenemos otro ahí en la Peña Bética. 28 viernes, un viernes, ¿eh? Que es viernes también, sí. Previsto, y hay que prepararlo también, o sea que todavía, o sea que ensaya todos los días. Estamos pasando mucho calor, pero ¿qué vamos a hacer? Esto no es un huevo que se echa a freír. Hay que trabajar. Claro. Bueno, pues calor estamos pasando todos, sobre todo si no hay climatización, ¿no? Que eso es básico prácticamente. Pero bueno, es lo que toca también, ¿no? Teniendo en cuenta la época en la que nos encontramos. Sí que preparando los conciertos de verano, el primero de ellos será, como decíamos, esta noche, a partir de las 10 en el Parque Rafael Alberti, y el segundo, el próximo viernes 28 de julio, en la Peña Bética. Este también es tradicional, ¿no? Podemos decir. Sí, es tradicional, sí. También se comenzará sobre las 10. En este caso, ¿el mismo programa musical o vais a variar? No, cambian también, no es variado. Quizá entren algunas, pero vaya que se le cambia también algunas. un programa compuesto principalmente por paso doble, música más ligera, música apetecible, ¿no? También durante pues este periodo veraniego. Eso en cuanto a lo que es los conciertos de verano de la Banda Municipal de Música Juan Pedro, pero después tenéis que preparar, como bien nos decía, pues todo lo que es la temporada ya de cara a lo que sería el mes de septiembre. Patrona, fiesta, feria, pasacalle, paso doble taurino, el concierto de la Peña Hermano Gorki, en fin. Que este año, pues, como se conmemora de la muerte de Manolete, pues hay que tocar el paso de Manolete. Son 100 años que nació y 70 de su muerte. O sea, tiene dos efemérides. Pues una novedad también que vais a incluir dentro de la interpretación de piezas musicales. Esto será en el concierto de la Peña Tonina Hermanos Borges, ¿verdad? Sí, esto será ya en agosto. Creo que es el 25 de agosto, viernes también, ¿sí? A finales de agosto y el resto, bueno, pues de trabajo en el que os vais a preparar, pues está relacionado, como tú bien decías, en marcha para la patrona, en música un poco más ligera también para los pasacalles de feria, en música taurina incluso, ¿no? En fin, un poco de todo. Sí, todo lo que conlleva esto, una fiesta, locales. Claro. Pues Juan Pedro, ¿qué te parece si invitamos a todos los oyentes que nos estén escuchando en este momento a que, bueno, pues disfruten de la música que nos va a ofrecer la Banda Municipal de Música esta noche a partir de las 10 en el Parque de Rafael Alberti? Pues que nos acompañen como todos los años, que hombre, nos sentimos arropados por ello, sobre todo, hombre, que nos sentimos, vamos a decir, que refrigerado con los aplausos, porque la verdad es que estamos pasando muchísimo calor en los ensayos, ¿eh? Y hemos preparado un buen concierto variable para todos los gustos, de los años 40, actuales, ¿sí? Modernas, piezas modernas. Y que nos acompañen, que hombre, eso nos hace que sigamos trabajando en este tema. Pues se queda también esa invitación extensible para todos los ubriqueños que acudan, quieran disfrutar de la música de la Banda Municipal de Música y que también al mismo tiempo pues respalden, ¿no?, ese trabajo, como tú decías, que estáis realizando durante todo el año y que, bueno, pues es en beneficio para todos, ¿no?, para poder disfrutar de la música. Juan Pedro Ordóñez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día. Gracias, buenos días. Adiós.